Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Pensar como te pienso es un pecado.